Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Perdón que inicié un poquito tarde. Estoy tratando de acomodarme de manera que ya no esté yo batallando con la porquería de silla. Ya me acomodé en un sillón que realmente, estoy casi hasta el suelo. Me siento, no sé, como ¿cómo se llama? Como futón, me siento realmente estoy a 20 centímetros del suelo y no había encontrado la manera en tener en dónde poner las computadoras de manera que me quedaran esto a 20 centímetros del suelo. Entonces me tardé, se me cayeron para colmo las bocinas, creo que ya se descompusieron, pero bueno, básicamente por eso inicio 5 minutos tarde, además de que se me olvidó el password del Ustream que se cambió, me parece que ayer, antier. Pero bueno, les voy a leer, si me lo permiten, una columna que intitula el compañero santuarista Don Chingón, que la llamó Columna Santa. ¿Cuántas veces vendió Peña Nieto la plaza, esta vez al narco? Inicia con una cita de Don Corleone, que dice, le haré una oferta que no pueda rechazar. Escrito por Don Chingón, columna santa de El Santuario, el 7 de agosto de 2012. En uno de sus más aclamados libros, Los Señores del Narco, Anabel Hernández destapa la relación del gobierno mexicano con los cárteles de la droga. En él deja entrever la trama de negociaciones encabezada por Juan Carlos Camino Mourinho y ejecutadas por el general Mario Arturo Acosta Chaparro, ahora muerto, para lograr la paz con los cárteles a cambio de una entrega de las principales plazas. Para quienes quisieran más o menos saber o encontrar la extraña relación de por qué estas dos personas encuentran ya, o se encuentran, mejor dicho, ya 3 metros bajo tierra o completamente en pedazos. Estamos hablando del primer secretario de Gobernación que fue asesinado durante este sexenio, Juan Camilo Mourinho, que se encuentra en pedazos en algún cementerio, y Acosta Chaparro, quien fue hace pues unas semanas ultimado también por lo mismo, porque gracias a estas dos personalidades, Felipe Calderón Piojoso vendió varias veces varias plazas al narco. No les pareció y evidentemente pues están muertos. Lo más escalofriante de la investigación de Anabel Hernández, completamente fundamentada en documentos y registros de eventos, es la conclusión de que se entregaron las plazas a dos o más cárteles a la vez, dependiendo los lugares, lo que redundó en un incremento de las ejecuciones y una escalada de violencia incomparables y además imparables. En otras palabras, la guerra de Felipe Calderón, que ha costado mucho más de 60 mil muertos, porque recordemos que el muertómetro se les atoró en 60 mil hace 2 años y pues no, la gente que se muere pues ya no cuenta esos, como ya no salen en las noticias, como tienen completamente censuradas las noticias y prohibido que se hable de la violencia que no ha parado, muy al contrario, ha aumentado. Bueno, pues la guerra de este señor, de los probablemente ya más de 100 mil muertos, muy seguramente más de 100 mil muertos, es el producto de una mala negociación que terminó siendo el fraude al crimen organizado. Vaya redundancia. Pero efectivamente, la gran bronca, ¿por qué la violencia escaló como nunca en el país? Porque así como hizo fraude electoral para llegar a haya sido como haya sido a Los Pinos, este desgraciado, con Acosta Chaparro y con Mourinho, pretendió hacerle fraude también al crimen organizado, cosa que nunca se había siquiera intentado. ¿Por qué? Porque tanto el PRI como el PAN, en la persona de Vicente Fox, siempre habían negociado con el narco y les había importado un soberano pepino tratar de hacerles fraude. Su ambición no fue tan grande y tan estúpida como la de Calderón. El régimen del terror del presidente espurio y el fraude que le cometió a los cárteles podría ser insignificante con lo que nos espera si se consuma el fraude del cártel de Televisa y el PRI. Estamos ante la transacción de la Plaza de México. Mourinho y Acosta Chaparro negociaron con, pues, con Torreón, con Monterrey, con Durango, con Gómez Palacio. No, el cártel de Televisa PRI, que está además alineado con los Zetas, es el es la plaza de México, todo el país. Es la plaza más extensiva desde que Antonio López de Santa Anna cedió, vendió, como lo quieran ver, más de la mitad de nuestro territorio a los Estados Unidos. Después de que el PRI termine de pagar su factura, lo cual está en duda, difícilmente podemos considerar que después de que Enrique Peña Nieto quede siquiera algún país para pagar cualquier factura, cualquier país que todavía se le pueda llamar México. Solo a partir de la información consensuada como la que se puede concluir en la información subida en el santuario.org, uno puede percibir claramente el panorama atroz que se asoma en diciembre. El fraude electoral y las violaciones a la Constitución por parte de Enrique Peña Nieto y su banda de delincuentes no podrían haber sido posibles sin diferentes negociaciones con la mafia corporativa de México y el extranjero. Y además que en el extranjero, pues no se hubiera, si no se hubiera llevado a cabo tan bien por estos señorcitos de fuera, pues no se hubiera logrado. La mafia corporativa, se refiere el autor Don Chingón, tanto a los a las grandes transnacionales como a los cárteles de la droga y gobiernos imperialistas. Sufro de indigestión mental. A las investigaciones periodísticas me remito, dice Don Chingón. Venta de voluntades y pobreza de los mexicanos. Los casos Soriana y Monex exhiben una de las realidades más tristes y vergonzosas de nuestra historia. ¿Qué quiere decir esto? La voluntad del pueblo se puede comprar y muy barato. 6 años de muerte, 6 años de pobreza, 6 años de volver a ser y de seguir siendo un país de quinta por 500 pesos, por 1,000 pesos. En algunos, los que vendieron el país un poquito más caro, 18,000 pesos, 24,000 pesos por venderse al fraude. También esta situación confirma que el PRI, en asociación con Televisa, no abandonará sus viejas estrategias de comerciar con la pobreza y la ignorancia para mantenerse en el poder. Bueno, para mantenerse en el poder podemos esperar que el PRI volverá a usar la compra de votos y voluntades de los más necesitados y por ende buscará las maneras de mantener a los miserables más miserables, a los ignorantes más ignorantes y poder ganar todas las elecciones o elecciones. Poder fingir perfectamente que hay una elección a pesar de que los votos de los mexicanos no cuenten. Incluso venderá su capital de miserables a la supuesta alternancia con el PAN, ya que están hechos uno para el otro en su ambición de saqueo. Desgraciadamente, este partido que fue muy bueno en la oposición, es mi opinión, pero que una vez que llegó al poder se convirtió en lo mismo o peor que el PRI. La venta del patrimonio energético. Enrique Peña Nieto está determinado a vender Pemex, así como lo han hecho todos sus antecesores priistas, vendiendo todos los recursos al mejor postor o al peor postor, pero más cercano, y que le vaya a retribuir mucho dinero. Los recursos naturales de México y las transnacionales finalmente son las víctimas principales de la imposición de Peña Nieto, bueno, además de los mexicanos. El uso del modelo de Lula da Silva es solo demagogia y podemos esperar que al final de su sexenio la vasta mayoría de los recursos naturales ya no sean patrimonio de los mexicanos. Hay señales inequívocas de que el PRI ha hecho una transacción con transnacionales a cambio de apoyo con los contactos políticos de otras naciones para validar el fraude y reconocer a Peña como presidente de facto. La venta del control del narcotráfico. Al menos que el PRI esté negociando con una nueva venta de la Plaza México con el Chapo, México con el PRI, es territorio Z. Esto lo hemos dicho en el santuario, se ha confirmado por infinidad de pruebas por infinidad de ex narcogobernadores y narcogobernadores del PRI que son parte de los Zetas. Los exgobernadores del PRI en los estados de Coahuila, Tamaulipas y Veracruz son evidencia viva de que este partido debe mucho de su éxito electoral a la coacción del voto por el cártel de los Zetas en las elecciones. Es bien sabido y publicado, evidentemente, en proceso y redifundido en el santuario, que los Zetas e incluso otros cárteles, a punta de pistola, secuestraban, emborrachaban e incluso golpeaban a la gente para que votara por el PRI. Ah, pero eso el IFE no le importa. Es una elección libre y ejemplar, a pesar de que haya habido muertos, a pesar de que haya habido secuestros, a pesar de que haya habido emborrachados a la fuerza, a pesar de que el mismo crimen organizado a punta de pistola haya obligado a votar por el PRI en Durango, en Chihuahua y en Sinaloa. Sin duda, el sexenio de Peña Nieto sería la consolidación de los Zetas en el territorio mexicano. También podemos sospechar que el nuevo negociador de los Zetas ya ni siquiera es un mexicano, más bien un extranjero con habilidades y conexiones con el narco ampliamente conocidas, el narco militar o ex militar Óscar Naranjo, un represor, un violento de lo más asqueroso que existe en este mundo. La venta de las telecomunicaciones. Queda claro que Televisa y sus mascotas como Azteca, antes TV Azteca, toda una burla al pueblo de México, y Milenio pueden monopolizar todas las telecomunicaciones y convertirse en los amos de México en el rubro de las telecomunicaciones. La telebancada es la demostración más cínica de que este programa de hegemonía se sigue preparando. Televisa se ha convertido sin lugar a dudas en el principal obstáculo de México y si se consolida será quien en el futuro elija a los gobernantes, así como eligió al candidato de la corrupción y de la ignorancia que pretende imponer, haciendo que los votos de los mexicanos no importen un carajo. Una teleoligarquía. Ahora bien, debemos tomar en cuenta que Peña Nieto no cumple, ni ha cumplido, ni cumplirá. El PAN se encargó de demostrar muchísimas evidencias al respecto, y el hecho que incluso los que vendieron su voto al PRI siguen reclamando a la fecha su pago por incumplimiento, porque ni siquiera les terminaron de pagar el voto. Ayer o antier estábamos mostrando este testimonio de una persona que incluso asegura que el PRI está llamando a estos inconformes del PRI para que no denuncien, para que no testifiquen a cambio de que les den 5,000 pesos y una chambita temporal en el PRI. En otras palabras, Peña Nieto ha mostrado ser un negociador y un vendedor peor que Calderón y Mourinho. La desesperación que presenciamos a diario por parte del PRI nos indica que la corrupción documentada es apenas la punta de todo lo que viene. Un posible escenario que desencadenó el atraco del PRI es que ante la inminente ventaja de Andrés Manuel López Obrador, estaba por concluir. El PRI debió haber arreglado transacciones de emergencia. Esto los llevaría a una situación similar a la que enfrentó Mourinho, pero de proporciones colosales. Vender a México en todos sus ámbitos a cambio del apoyo al fraude y la cobertura de los resultados de la elección, y además de la tapadera de todas las muestras del fraude. Vender, bueno, existe cierta línea de evidencia que indica que Enrique Peña Nieto vendió el mismo producto a distintos compradores, lo cual constituye el preludio para un conflicto entre acreedores en su sexenio, tal y como ha sucedido durante todo este narcosexenio, en el que Mourinho y Acosta vendieron varias veces las plazas a diferentes postores, a diferentes compradores, y bueno, les costó la vida este abuso y además les ha costado la vida a más de 100,000 mexicanos. La primera línea de sospecha proviene de la felicitación mañanera que le propinaron varios presidentes del orbe, aun cuando la declaratoria oficial la seguimos esperando, porque no ha habido tal. Barack Obama, François Hollande, Juan Manuel Santos, entre otros mandatarios que ignoraron por completo la ley mexicana y de manera sospechosa aceptaron que Peña Nieto habría ganado cuando apenas se tenían los resultados fraudulentos y preliminares, valga la redundancia, del PREP. Condición en que sus países de origen no aceptarían como resultado oficial. Pues no, pero pues vamos, ahí va la cargada. Todo hace indicar de un acuerdo para dar el madruguete de aceptación al PRI como ganador por parte de gobiernos con diferentes intereses en el pastel llamado México. Asimismo, cabe recordar que durante la campaña de Peña Nieto ocurrieron entrevistas privadas entre emisarios del PRI y las embajadas y funcionarios de estos gobiernos. ¿Qué fue lo que se negoció en dichas entrevistas? ¿Qué fue lo que se vendió a cambio de este madruguete? La otra línea de sospecha proviene del descubrimiento de rutas de financiamiento internacional a la campaña de Peña. En el semanario Proceso se reveló que la campaña del narcopriista, que es un pleonasmo, pudo haber recibido dinero procedente del extranjero. La inútil, corrupta e inexistente unidad de fiscalización del Instituto del Fraude Electoral tiene una línea de supuesta investigación que apunta a la localización de dinero presumiblemente transferido desde el exterior. Estos fondos fueron usados para la compra de votos a través de tarjetas Monex, recompensas, usadas también para pagar a delegados y representantes de casilla. Si estos fondos en el extranjero se comprueban, ¿quiénes lo aportaron? Que es básicamente lo que preguntaba hoy en su conferencia más López Obrador. ¿De dónde salió todo este dinero? ¿Quién lo dio? Es mucho más grave saber de dónde salió todo este dinero torcido. ¿Cuál es el costo para México? ¿Qué vendieron de México para que les dieran estas cantidades de dinero? ¿Cómo afectará su autodeterminación y la preservación de su autonomía económica y política? Y la pregunta principal, ¿de cuántos acreedores estamos hablando? ¿De cuántos países? ¿De cuántos cárteles? ¿Y cuántas veces se negoció con la misma mercancía? Que es todavía más grave. El futuro con un régimen farolero e incumplidor no solo se ve gris y árido. Es obvio que México no será una nación digna a mano de estos mercaderes de la pobreza. Está en nuestras manos detener esta amenaza que parece inminente, pero no lo es. Con la Constitución en la mano podemos realmente frenarlo. López y su equipo, cuya empresa de investigación nos recuerda a los intocables tras la casa de Al Capone, están poniendo la pauta, pero es el pueblo de México quienes estamos obligados a no permitir que se venda nuestro suelo y nuestra voluntad por estos delincuentes. Es hora de ponernos enfrente de ellos y nuestra nación y defenderla hasta las últimas consecuencias. Peña Nieto no puede ser presidente, porque su pasado nos dice que se trata de un delincuente más como todos los que lo adornan y lo anteceden de la cúpula narcotraficante del PRI de siempre. A estas alturas de la crisis postelectoral, Peña Nieto debería darse cuenta que esta plaza no se vende porque nos pertenece a nosotros, los mexicanos. Sabias y muy interesantes palabras con reflexiones, híjole, que hablan seriamente de que el fraude pudo haber también venido desde gobiernos extranjeros, lo que desgraciadamente, pues sí, puede ser de alguna manera muy realista. Mucho, muy realista. Yo regreso en 55 segundos. Muchísimas gracias, don Chingón. Gran texto, verdaderamente. Regreso en 55 segundos y salud.